FM Moreno 90.1. Estación de radio. Es la hora 19:04, la temperatura 20 grados 7 décimas y esto es Latido Americano. Estamos hablando desde un medio de comunicación. Y últimamente parece que es peligrosísimo, son peligrosísimos los medios de comunicación. Hemos aprendido en los últimos tiempos el peligro, lo peligrosos que son los medios de comunicación. Así nos los presentan todo el tiempo. Peligroso es que los medios de comunicación estén en manos de grupos económicos, grupos concentrados que monopolizan los medios y son peligrosos. Peligroso es que los medios de comunicación estén en manos de un gobierno. Este es el planteo que se nos hace constantemente desde muchos lugares. Sí, además de ser interesados los planteos, nos hablan de intereses. Es peligroso que un grupo económico maneje los medios, o los grupos económicos hacen peligrosos a los medios, porque nos recortan la realidad según sus intereses. Y es peligroso que un gobierno tenga el control completo de los medios porque recorta la realidad según sus intereses. Dos verdades tenemos acá, además de la que son peligrosas. Una es que los medios recortan la realidad. En ambas posturas se acepta que cualquier medio de comunicación puede informar o no, puede dar una información y ocultar otra, puede inclusive deformar esa información, esa visión de la realidad. La otra verdad que encontramos es que detrás de ese recorte hay intereses. Podemos decir nosotros que, sin lugar a dudas, un medio no puede hacer otra cosa que recortar la realidad. Es imposible mostrarlo todo, imposible decirlo todo, imposible conocer la realidad, esta frase, este axioma que tanto se repite, creer que uno conoce la realidad a través de los medios, es una mentira. Uno solo puede conocer un recorte de la realidad. Así lo comprendieron nuestros compañeros que, de lunes a viernes, a la mañana, en FM Moreno, hacen un programa que se llama Recorte Informativo. Estamos hablando de intereses. Estamos hablando de intereses que existen detrás, y estos intereses también los hacen peligrosos. El interés de un grupo partidario que en algún momento tiene en sus manos las palancas de control de un gobierno. Un gran poder para recortar la realidad según los intereses que ese grupo represente. El tema es, ¿qué recorte? El tema es, ¿qué intereses? Ejemplos históricos. En 1961, Estados Unidos aporta toda su capacidad para entrenar a un grupo de exiliados cubanos en Centroamérica, en Guatemala, para invadir la isla de Cuba, para echar a esos barbudos que en 1959 instalaron la revolución en esa isla del Caribe. Rodolfo Walsh, en ese momento, era periodista y creador de Prensa Latina en Cuba. Además de ser periodista, por las mismas herramientas, por el manejo de la información, logra descifrar un mensaje. Un mensaje que decía básicamente cuándo, cómo, dónde se iba a realizar una invasión a la isla. Esto permitió al gobierno revolucionario de Cuba frenar esa invasión. Imaginemos una invasión, más allá de que quienes hayan intentado la invasión hayan sido exiliados cubanos, con el apoyo de, inclusive en ese momento, la primer potencia mundial. Ahí tenemos intereses. Ahí tenemos una peligrosidad. Vemos la peligrosidad hacia quién en el manejo de la información. Otro ejemplo, 11 de abril del año 2002. Y las semanas previas al 11 de abril del 2002. Los medios de comunicación en Venezuela atacan constantemente y hacen un recorte de la información. En esos días en los que se realizan movilizaciones, hay disparos, hay muertos. Los medios de comunicación, que responden a sectores concentrados del capital en Venezuela, directamente deforman la realidad. Hacen una edición de imágenes donde parece que son los que apoyan al chavismo quienes disparan. Y entonces le construyen la legitimidad para que puedan realizar un golpe de Estado. El golpe de Estado de esa fecha en el año 2002. Luego, cuando se comenta, se dice que renunció Chávez, los medios apoyan esto, aunque no era verdad. Medios internacionales, medios de comunicación internacionales, logran informar, romper el cerco e informar a la población de que no es así, de que Chávez está secuestrado, preso. Otra vez, los medios son peligrosos. Cuando Chávez vuelve al poder, los medios de comunicación que habían apoyado el golpe de Estado no dicen nada. Muestran dibujos animados. Otra vez, los medios de comunicación, su recorte de la realidad, los intereses y la peligrosidad. El día de ayer, en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, se realizó una marcha para apoyar la ley de radiodifusión, la ley de medios, la ley de comunicación audiovisual, que está en este momento suspendida por una decisión judicial. Una marcha multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades del interior. Muchísimas organizaciones, medios y gente suelta. ¿Por qué no se quiere esta ley? ¿Cuál es el peligro de esta ley? ¿Por qué son peligrosos los medios comunitarios, los medios regionales? ¿Por qué es peligroso que haya muchos medios de comunicación que representen a muchos recortes de la realidad, que estén atravesados por diferentes intereses que existen en la sociedad? Estamos frente a un momento interesante, si es que no importante, de la sociedad argentina, pero no solo en Argentina. En América Latina se discute la comunicación como derecho o como negocio. En los años 80 se discutía la educación como derecho o como negocio. Ganó la discusión la idea de la educación como negocio y estamos viendo lo que está pasando. ¿Cuál es el resultado? Hoy se está discutiendo qué intereses tienen que estar detrás de los medios, qué recorte tiene que hacer cada uno de ellos. Nosotros, acá, desde Latinoamericano, pensamos que cuantos más recortes mejor, que cuanto más se pueda ver el interés que existe detrás de ese recorte, nos permite a cada uno de nosotros hacer un filtro, elegir, definir. Pensamos lo mismo no solamente respecto a los medios de comunicación, pensamos lo mismo de respecto a muchas otras cosas donde no es lo mismo que los intereses que haya atrás sean los del negocio y los grandes negocios, o los intereses del pueblo en su conjunto. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.

es la hora 19 minutos, la temperatura bajó, ya bajó. 19 grados 4 de... Sí, no nos podemos quejar más del calor. No, ya no. No nos lo permiten más, ni nuestros compañeros, ni la temperatura en sí. No, igual nos traen un matecito, que está muy rico. Que está muy bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Latinoamericano? Bueno, vamos a presentar los temas del día de hoy. Vamos a estar charlando de Venezuela. En principio porque se cumplieron 8 años del intento de golpe de Estado. Y bueno, el posterior regreso al gobierno de Hugo Chávez. Una conmemoración en Venezuela por este tema. Y de esto vamos a estar hablando con... Vamos a tener 2 entrevistas, vamos a estar escuchando. Una va a ser en vivo y la otra es una entrevista grabada. La entrevista que vamos a tener en vivo es con Modesto Emilio Guerrero, alguien que es, si tenemos oyentes del programa de hace por lo menos más de un año, lo habrán escuchado varias veces. Él es periodista, es escritor, reside en la Argentina hace varios años. Ha hablado muchas veces con nosotros, es un excelente analista de la realidad latinoamericana. Escribió 2 libros. Uno se llama ¿Quién inventó Chávez?, un libro ya de hace unos años, no recuerdo cuándo. Y el año pasado publicó Venezuela, 10 años después, Dilemas de la Revolución. Un libro que recorre justamente aquellas cuestiones que tienen que ver con qué pasa después de 10 años de gobierno de Hugo Chávez y de proceso allí en Venezuela. Pero además, con ¿qué otra entrevista vamos? Esta, bueno, va a ser en vivo, vamos a estar hablando por teléfono en un ratito nada más. Y después, hace más o menos 15 días, grabamos acá en la radio una entrevista a Norberto Bacher, que es un militante revolucionario de acá de Argentina, pero que vive en Venezuela desde el año 2002 aproximadamente, y que es uno de los fundadores de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores allá en Venezuela. Estuvo hace más o menos 15 días acá en Moreno dando una charla, contando más o menos cómo surgió, cómo se está dando hoy por hoy el proceso revolucionario en Venezuela. Nosotros le hicimos una entrevista grabada mientras estuvo acá en Buenos Aires y bueno, la vamos a pasar hoy como para complementar un poco lo que nos diga Modesto. Tal cual, vamos a escuchar también un audio, un pequeño audio que realizó la producción de este programa sobre lo que fue el golpe de Estado, para entender, porque ya han pasado 8 años, cómo se dio el golpe de Estado, para después poder analizarlo. Vamos a estar escuchándolo enseguida después de la tanda. Pero no solo de eso, también vamos a recorrer en esta cuestión algo también histórico que tiene que ver con nuestra columna de historia. Luciana Torreta va a estar hablando con nosotros sobre Bahía de Cochinos. Esta... ¿Qué es Bahía de Cochinos? Es el intento de invasión que hicieron aquellos que se salieron corriendo por Tirante de Cuba cuando triunfó la revolución en el 59, y que con entrenamiento y recursos de los Estados Unidos intentaron una invasión para reconquistar la isla, en términos sencillos. Bueno, sobre ese intento y ese fracaso de intento de retomar la isla, vamos a estar hablando hoy con Luciano Torreta. Bueno, y también vamos a estar haciendo un recorrido de audios numerosos por, bueno, lo que fue ayer la marcha a favor de esta ley de medios que actualmente está suspendida, pero que, bueno, fue multitudinaria. Estábamos recién tratando de averiguar cuál era el número real de asistentes, pero... El cálculo lo hicimos así. Clarín dijo 20.000, por lo tanto tiene que ser el doble. Sí. Son 40.000, pero como el gobierno dijo 50.000, le restamos un poquito para y estamos entre 35.000 y 37.000. Bueno. Igual tenemos que decirlo, a las 7 de la tarde la plaza que está enfrente de tribunales, la Plaza Lavalle, estaba un tercio completa, y las columnas llegaban hasta el Congreso. Sí. Es decir, recorriendo todo lo que es Callao, Corrientes, doblando por Uruguay. Los que conocen Capital Federal saben que estamos hablando de Avenida Sánchez. Muchísima gente, fue realmente una marcha multitudinaria y heterogénea. Hoy hablaba con los compañeros de Nunca es Tarde, sí, y les comentaba eso. Fue realmente una marcha multitudinaria y heterogénea, había de todo. Sí, y bueno, nosotros particularmente estuvimos hablando con sindicalistas, trabajadores de prensa, comunidades originarias, artistas, políticos, así que bueno, de todo eso hicimos como un resumen. Trataremos de hacer un resumen y bueno, para acercarles un poco el espíritu de esta marcha, que esperemos que sea tenga como, como un final feliz. Un final feliz, sí. Un final feliz que sería, porque en realidad es a favor de la ley y en contra de la suspensión. Tal un, cual. Un doble objetivo y que tiene que ver con un poco lo que hablábamos en la editorial al principio del programa de, bueno, lo peligroso que son los medios para algunas personas, por ejemplo, para aquellos que están en el Poder Judicial y que defienden ciertos intereses que obviamente serían afectados a partir de esta nueva ley. Sí, creo que en ese sentido como que hubo una voz unificada, ¿no? Como, más allá de que hubiera gente de todas las tendencias, no sé si de todas, porque bueno, esto, había una voz unificada, pero desde todos lados se, sí, se decía más o menos esto. Creo que más allá de discusiones que ha habido, yo creo que sí era heterogénea y había de todo. Quizás a mí me pasó de ver mucha gente sin bandera. Sí. Mucha gente de organizaciones que por ahí, para no quedar pegados con el oficialismo, se participaron de la marcha sin llevar las banderas de su organización. Me pasó con varias personas de varias organizaciones. Y también hay que decirlo de gente que por ahí hasta ahora no había tenido participación en ninguna marcha, digamos, que pudiera llegar a alinearse atrás del gobierno y sin embargo salía de la oficina y estaba ahí, estaba sí. En los 6, 7, 8 Facebook. Nos pasó de estar en el medio de los... Nosotros pensábamos que había un poco de mentira en esto, pero terminamos estando un momento en el medio de los 6, 7, 8 Facebook y era mucha real gente, esto, de que era sí, mucha sí. gente y que era gente que realmente no... uno se da cuenta que era gente que no estaba acostumbrada a participar de una manifestación, una movilización, o que por lo menos no estaba encolumnada necesariamente dentro de ninguna cuestión organizativa. Así es. Bueno... Sí, que nos alegra bastante, ¿no? Más allá de... Obviamente, la participación, en uno de los audios se lo dice sí. Uno de los compañeros de una de las radios comunitarias, es la participación la única forma que tenemos para poder modificar no solamente esta cuestión de la suspensión de la ley desde el punto de vista legal, sino también lo que tiene que ver con después, uh-huh. Porque... El tema también es que después hay que aplicarla, hay que reglamentarla, hay que forzar a que realmente sea sí. Democrática la comunicación. La lucha recién empieza, digamos. Pero sí. Bueno. Si quieren comunicarse con nosotros... Pueden llamar al 466-6559-0237 si llaman desde otro distrito. O también pueden mandar al mensajes de texto al 15-6154-0359. Recordamos que el viernes pasado sorteamos el libro Cuba Defendida, que nuestra ganadora fue Seiza, que hasta ahora no se ha comunicado, así que Seiza, si nos estás escuchando, te recordamos que sos la ganadora del libro y podés pasar a retirarlo por acá por la radio, que es Saavedra 81. Sí, vengan a buscarlo porque si no, sí. Hay gente que se, acá desde atrás nos hacen señas de si no me lo llevo yo. Exacto. Así que Seiza, no duermas porque acá la gente... Es buena onda, pero hasta ahí. Escuchábamos antes Gulliver, ¿no? Así sí. Se llamaba el tema, de Joaquín Sabina. Uh-huh. Un tema realizado justamente a partir de lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela. Y ahora vamos a escuchar, vamos, de un tema a otro, así, de a Venezuela ver, sí, a los medios. Vamos a escuchar Ley de Medios e Identidad por Zapin Coya, en relación justamente al debate sobre la Ley de Medios. A ver. Tal cual, lo había anticipado el servicio meteorológico, llueve torrencialmente. El gran diluvio nos ha dejado un registro de 300 milímetros de lluvia caídos hasta el momento. Ya se pueden escuchar nuestros helicópteros sobrevolar la zona. Le pedimos a toda la población que esté alerta al granizo. ¡Ey, amigo! Es tu música, ¿tú sabes? La que baila en ella es la que bailamos nosotros. ¡Ven y baila conmigo! Hola amiguitos, hoy haremos un cometa con una cubeta de agua y palillos de caramelo que está preparando el señor Pato. Pero antes, bailaremos con los animalitos danzarines. ¡A bailar! Yamito se ha cubierto la cabeza con una cubeta de agua. ¿Bailamos My Body en el carnaval? Thank you.

por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Bueno, a las 19:35 seguimos aquí en Latido Americano. Leo hoy está resfriado, así que está con su cafecito. No, té. Gracias por el té que me trajeron, muchas gracias. Así que bueno, la producción. Si escuchan se apiadó. Claro. Bueno, Leo, vamos a introducirnos en los temas del programa. Como decíamos hace un ratito, esta semana se conmemoró en Venezuela, se conmemoraron, mejor dicho, los 8 años. Del intento de golpe de Estado. Sí, que es bastante importante. Estas, creo que fue la semana pasada. Estuvo Carmona, quien fue luego presidente temporal por esos 3 días de ese gobierno golpista, hablando en Europa y dijo: nuestro error fue haberlo dejado a Chávez en Venezuela. Tendríamos que haber hecho como los hondureños que agarraron a Zelaya y lo sacaron rapidito del país. Mamita. Digamos, no estamos hablando de que los sectores que hicieron el golpe de Estado en su momento a Chávez son sectores que están desactivados, no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela y en otros países de América Latina. Por lo tanto, el análisis de lo que fue el golpe de Estado en Venezuela como de lo que no fue es importante e interesante también en vista de lo que pasó en Honduras. Uh-huh. Lo hablamos muchas veces. En Honduras, la movilización popular no llegó a poder dar vuelta lo que sucedió en ese país a partir del golpe del 28 de junio. Ajá. Lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo realizado por la producción de Latido Americano. Tiene que ver con la historia contada a través de varios audios de cómo se dio el golpe, cómo se dieron esos 3 días que van entre el 11 y el 14 de abril, entre el golpe de Estado y el resurgimiento de Chávez. Claro, y cuando lo vuelven a llevar a Chávez. Interesante al principio porque explica un poco las razones históricas, coyunturales, vamos a llamarlo así, del golpe. Y el final, el audio donde Chávez cuenta un poco sus sensaciones cerca del final de la resolución de toda esta situación. Lo escuchamos y enseguida volvemos. Tenemos en instantes nada más la entrevista con Modesto Emilio Guerrero para analizar hoy, a 8 años, ¿cómo estamos después de ese golpe de Estado en Venezuela? ¡No queremos dictadura! ¡Vete para Cuba, Chávez! En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país, pero para lograrlo tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Luego de meses impulsando paros y desórdenes, el 9 y 10 de abril, estos sectores decidieron iniciar una huelga general que se desarrollaría con signo de fracaso. Pero el día 11, la medida se llevó a un carácter indefinido y fue reforzada con una marcha. Las élites capitalinas se movilizaron supuestamente para apoyar a gerentes despedidos de la vieja industria petrolera, PDVSA, pero los pedidos de la dirigencia eran concretos: la renuncia del legítimo jefe de Estado. La manifestación transcurrió pacíficamente hasta que se decidió desviar el rumbo original de la marcha hacia el Palacio Presidencial, donde se encontraban partidarios del presidente Chávez. La inminente confrontación, estimulada por la televisión y cuerpos de seguridad en manos de alcaldes que apoyaban el golpe, desataron una masacre en el centro de Caracas. 19 personas resultaron muertas y cerca de 300 heridas. Como parte de una estrategia mediática, se manipularon las imágenes y la información de los hechos. Se buscó responsabilizar al presidente Chávez de aquella matanza. Así, la derecha venezolana, manejada desde Washington y contando con el aval de la cúpula de la Iglesia Católica, secuestró al mandatario venezolano, forjando su supuesta renuncia. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro... Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Creo que el error más garrafal que hizo la oposición fue ese famoso decreto donde hizo la iniciativa de abolir todas las instituciones gubernamentales constituidas, todos los órganos constituidos, la constitución, y por si fuese poco, nos quitaron a nuestro presidente, una revolución que estaba apenas floreciendo, apenas integrando. Toda la información por aquí es completamente normal, la gente está al parecer durmiendo y todo está muy tranquilo. Aunque los medios venezolanos no estaban transmitiendo nada de lo que estaba sucediendo en el país, miembros del gobierno de Chávez lograron comunicarse con medios extranjeros para informarle vía cable al pueblo venezolano que el presidente Chávez no había renunciado y que lo tenían secuestrado. Desde que se lo llevaron preso 2 días antes, no se sabía nada del presidente Chávez. Esa mañana en Caracas, el ambiente era electrizante. A pesar de la represión policial, la gente había decidido marchar hacia el palacio para reclamar sus derechos constitucionales. Y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser, bajaron, armados de constitución, bajaron, por los que despreciaron, y bajaron. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. Con el palacio rodeado de gente, la Guardia de Honor, leal al presidente constitucional del país, decidió actuar. A espaldas de Carmona y con los escoltas leales de Chávez, estaban planificando la retoma del palacio. El plan era envolver el palacio para que pareciera un plan de defensa debido a la cantidad de gente fuera. Una vez reforzados los puestos, dieron la señal y se tomó el palacio. Algunos miembros del gobierno de facto fueron capturados, pero Carmona y los generales lograron escapar. Mientras los guardias aseguraban el palacio, los ministros del legítimo gobierno habían sido avisados y empezaron a llegar para tratar de reformar el gabinete. 3 comandos salieron en helicóptero a buscarlo al presidente Chávez. Yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me voy, uno más. Estaba listo para morir. Y sale un hombre con un fusil, ¡ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche, tú sabes eso, la noche anterior, pues, unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo, bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo. Pero me dijo, Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden. Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Aquí te espera tu pueblo, me dijo. Casi que no puedo cumplir la orden. Al final la cumplimos. Chávez no murió aquel día. Ah, murieron otros, que dieron el pecho allá en Puente Ayaguno. Masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio, extranjeros y otros venezolanos. A rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Escuchábamos en este audio la historia, los antecedentes y también lo que fue ese momento. Escuchábamos algunos audios de los medios de comunicación, lo que decían, esto de, bueno, el chavismo utiliza las técnicas de Mussolini, Hitler. A veces es importante para poder entender cuál era el nivel de virulencia con que los medios trataban y tratan en gran medida al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Y también es como impactante lo que contaba Chávez a lo último, ¿no? Ese momento que vivió, en el cual creyó que no se que las lo mataban. Allende. Sí, y es interesante porque creemos que tiene que ver con eso, con que hay historias que se repiten y algunas que la idea es que no se repitan, y entonces es necesario aprender de lo que fue pasando para entender también lo que va pasando hoy en día. Les pedimos a todos los oyentes que quieran comunicarse con nosotros que lo hagan a través, no del 466-6559 porque va a estar ocupado un ratito, pero sí nos pueden enviar mensajes de texto al 15-6154-0359. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bien, estamos en comunicación telefónica con Modesto Emilio Guerrero. Él es venezolano, residente en Argentina desde hace varios años. Es periodista y es escritor de, entre otros libros, ¿Quién inventó a Chávez? Y de Venezuela, 10 años después, Dilema de la Revolución Bolivariana, que es un libro editado el año pasado. Buenas noches, Modesto. Silvana Insaurralde y Leo Smerling los saludan. Buenas noches, Silvana y Leonardo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Modesto. Bueno, un gusto volver a conversar con vos después de varios meses. En primer lugar, queríamos consultarte, ya pasaron 8 años de este fallido golpe de Estado que se intentó contra el gobierno de Hugo Chávez. En este golpe los medios de comunicación tuvieron un rol fundamental. Y lo que queríamos saber es si a partir de ese momento hubo un cambio en el mapa comunicacional venezolano, si hubo un reposicionamiento de los medios concentrados y cuál fue el rol que desde entonces comenzaron a jugar los medios alternativos que sabemos que han tenido un desarrollo. Muy bien, muy casual la pregunta porque la respuesta te la voy a dar con lo que estoy investigando ahora en un libro que estoy terminando. Un librito que se llama La construcción de un nuevo poder comunicacional en Venezuela. Puede ser otro título, pero en todo caso es eso. Uno de los resultados más complejos y maravillosos de la derrota del golpe de Estado del año 2002, que se celebró este miércoles 14, el lunes 14, es la construcción, el aparecimiento, el surgimiento, la emergencia de un sistema de medios compuesto por 3 partes. Hasta el año 2002, el sistema de medios de Venezuela, audiovisual, sobre todo el centrado alrededor de la televisión y la radio, era de una sola parte, Era un sistema de una sola parte, luego no era un sistema. Era un sistema técnicamente, pero no en el sentido social. Las redes comerciales, las cinco televisoras comerciales, manejaban todo, todo, incluida la publicidad, la rama económica llamada entertainment, el entretenimiento, todo, la relación bancaria, ¿me entiendes? El imaginario, eso era. Del 2012 en adelante comienza a emerger, y en el 2006 ya existen por lo menos dos medios, dos sistemas de medios distintos, el comercial y el comunitario. Y sobre el 2006 hasta el 2010, hasta ahora, se construye o se termina de construir un sistema de medios público. No significa que no hubiera en el año 2002 un medio público, existía un medio público llamado Canal 8 y una radio llamada Radio Nacional de Venezuela, y se acabó. Pero eran de tan bajo perfil, tan poco vistos por la población, tan poco usados, y de tan mala calidad periodística, informativa, de entretenimiento, etcétera, de calidad técnica o tecnológica o artística, que la verdad no contaban. Entonces eso es lo que se construyó a partir de la derrota del golpe de Estado. Una de sus lecciones fue construir medios alternativos, y la segunda lección, tardó un poco más, es construir un sistema público de medios tecnológicamente avanzados. Entonces hoy Canal 8, el canal menos visto de la televisión venezolana, el canal del Estado, es el más visto, el segundo más visto. Solo cuando Chávez habla en Aló Presidente los domingos, es indudablemente el más visto. Lo ve 36-40% de rating, es una cosa fenomenal. Pero solo los domingos, o en situaciones similares a un domingo de Aló Presidente. Eso no es todos los días. Todos los días sigue siendo un canal privado, muy, muy reaccionario, el dueño de lo que se llama el rating, ¿no? Entonces, pero la respuesta es, existen hoy tres sistemas de medios claramente perfilados, claramente establecidos, con financiamiento propio distinto en cada caso. Solo se pueden cruzar en el financiamiento los medios públicos con los medios del Estado, perdón, los medios públicos con los medios comunitarios, por una razón, por una parte de la razón, que es que el Estado provee financiamiento sin costo, sin crédito y sin costo financiero y sin compromiso político, no abiertamente en todo caso, a los medios comunitarios, ¿eh? Les provee para construcción, para entrenamiento, para todo eso. Entonces eso, ahí se cruzan en una parte, pero en realidad los medios comunitarios en más del 60% se autogestionan, no viven de ellos en la mayoría de los casos, viven de otras cosas, de sus profesiones, y construyen con militancia un sistema de medios que se redistribuye por redes, o cardúmenes, como se les llama ya, para llegar a todo el país. Los medios comunitarios son más o menos 3.000, poquito más, un poquito menos, porque eso hay un sector que siempre aparece y desaparece, pero son más o menos 3.000 instalados en todo el país. Ahí tienes medios muy pequeños que pueden abarcar un barrio de 5.000, 8.000, 20.000 personas, y tienes medios de televisión que abarcan una ciudad entera o una zona de dos o tres ciudades. Tiene sistemas de cine, de salas de cine además, para distribuir películas, sistemas de documentalismo que penetran el campo, que es el gran fenómeno, a pesar de ser minoría poblacional, es un gran fenómeno en Venezuela, porque el campo, el imaginario político-cultural del campo, nuevo, de los últimos 11 años, lo construyó el gobierno y los medios comunitarios, lo construyeron ellos dos, la derecha. Los empresarios nunca tocaron el campo, porque en Venezuela el campo es como para ustedes acá la industria atómica, pues no tiene valor. O yo que sé qué otro ejemplo poner. El campo allá no era económicamente rentable desde hace más o menos 70 años para la burguesía, y lo fueron dejando abandonado con el campo y su economía a las poblaciones del campo, que llegaron al 20% aproximadamente hasta hace más o menos 10 años, hoy creció como el 30%. Entonces, esa población culturalmente y en el terreno ideológico político fue construida por nosotros en los últimos 11 años, porque nosotros entramos y era campo orégano, no había televisión, no, y las radios podía ser que alguna cayera en algún lugar de onda corta, pero no era un sistema que dominara la vida pública, la vida social de los campesinos, ¿no? Modesto, disculpe que lo interrumpa. Volviendo al golpe de Estado particularmente, ¿cuánto marcó este golpe la dirección que asumió posteriormente la Revolución Bolivariana? ¿Cuánto marcó en qué? ¿Cuánto definió la continuidad? Exacto. Lo definió en varios sentidos. Uno, el tipo de gobierno. El gobierno no podía ser el mismo gobierno que existió hasta abril del año 2002. Era un gobierno de unidad entre sectores burgueses, muy minoría, eran dos o tres ministros burgueses, que eran fueron correa de transmisión directa de los intereses e intenciones imperialistas en Venezuela. De hecho, hoy son líderes del golpismo, pues, de la derecha más dura, no por casualidad. El tipo de gobierno cambió, dejó de ser un gobierno de unidad nacional o de Frente Popular o de unidad de clases. Aunque fuera una sombra de la sombra de la burguesía, estaba en el gobierno. Hoy, desde entonces, no hay burgueses en el gobierno. Desde el 14 de abril del año 2002, que se conforma el nuevo gobierno, nunca más entró un burgués al gobierno. Ese es lo primero. Lo segundo es la conciencia social. El pueblo trabajador y el pueblo en general, barrios, amas de casa, etcétera, sobre todo el sector juvenil femenino, que fue la vanguardia en el año 2002, adoptó un nivel de conciencia muy cada vez más sólido en dos terrenos. Uno, el antiimperialismo, y dos, el poder social. Ellos sienten que son un poder social, incluso respecto del gobierno, incluso respecto de Chávez. Eso nunca es permanente ni regular, es difuso, pero existe. La gente dice, nosotros salvamos a Chávez. No dice, Chávez nos salvó a nosotros. Ese es un segundo elemento grueso. Y el otro es el de los medios alternativos. Surgieron los medios alternativos masivamente. El diario más leído de Venezuela, el segundo diario más leído de Venezuela, no es de papel, no es comercial, ni es del Estado. Se llama Aporrea, es de la web, y es el diario que orienta, oye bien, no solo a la militancia, que en Venezuela se cuenta por cientos de miles, la militancia social y política, también orienta al gobierno Aporrea. Es decir, el gobierno usa la página de Aporrea, el diario Aporrea web, lo usa en sus embajadas y ministerios como si fuera el diario de la Revolución Bolivariana. Claro. Ese es el tercer elemento, y de ahí deriva otras cosas en la economía, en la vida cultural. Es una revolución cultural la que se ha hecho con la alfabetización y la vida musical, por ejemplo, una producción de músicos fenomenal. Son 352.000 alumnos de música clásica que hay en Venezuela. Es una tradición que tiene más o menos 35-40 años. Lo que hizo la derrota del golpe, con la plata que vino por el precio del petróleo, es potenciar eso a tres veces. Entonces hay una producción de geniecillos musicales, porque comienzan a estudiar música a los 4-5 años. Por supuesto, en algún de 100.000, carajo, 100 salen muy talentosos, ¿no? Tienen que saber tocar bien el instrumento. Claro, entonces en varias ramas y segmentos se van desprendiendo progresos. Y también surgió una última cosa, no una última, una cosa fundamental, que si no la digo, pues no es completo el panorama. Surgieron contradicciones, porque cuando enfilamos la carreta hacia el socialismo, desde el año 2005 en adelante, es poco tiempo, pero de ahí se definió, entonces comenzaron las dificultades, porque hay sectores sociales chavistas y sectores dirigentes chavistas que no quieren el socialismo, y es su derecho, es legítimo no quererlo, pero el problema es que no puedes detenerte, porque ahí te comen los enemigos. Entonces nacieron contradicciones nuevas que no conocíamos entre sectores que lucharon mucho en la primera etapa, digamos antiimperialista, pero no quieren seguir y más bien se quieren apoltronar o se apartaron, como el general Baduel, como otros, y otros se han apartado con legítima razón también, pero por el lado izquierdo, es decir, porque el gobierno no avanza suficientemente en dos tareas. Uno, la superación de la burocracia de gestión de Estado, la administración, que es muy burocrática, muy mala, y dos, la corrupción, que financieramente es pequeña, porque nunca la corrupción puede superar 2, 3, 5% de un presupuesto, porque si no, no sería corrupción, pero el efecto político es muchas veces superior al porcentaje que se llevan. Entonces eso ha ido drenando

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Ha venido a agredir y a meter bala a nuestros hermanos mineros, así a Mansalva. ¿En qué contexto nos estamos moviendo nosotros hoy día? Hoy día nosotros estamos ejerciendo un derecho, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Comenzamos en Guatemala. Organizaciones sociales reclaman el cese de la minería. Así lo expresó hace un mes una resolución de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy vence el tiempo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo para que el gobierno de Álvaro Colom acate la medida. El conflicto se debe a que el gobierno autorizó licencias de explotación minera sin las respectivas consultas a los pueblos originarios, como establece el convenio 169 de esa organización. Y no cumple con esa petición que nosotros iniciaremos un proceso constitucional y legal aquí en Guatemala, pero al mismo tiempo haremos algunas movilizaciones o acciones concretas como parte del movimiento indígena de Guatemala. Continuamos en Paraguay. El gobierno presenta lineamientos para la reforma agraria. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentó los lineamientos estratégicos para una política de reforma agraria integral y desarrollo rural territorial. Los principales ejes abordados en los lineamientos son la tenencia de tierras, la agricultura familiar y la responsabilidad ambiental. El mismo ministerio manifestó que la reforma agraria permitirá la lucha contra la pobreza, aparte de mitigar la salida de compatriotas al exterior por falta de trabajo en el campo. Además, especificó que la reforma incluye la educación, el acceso a créditos y a infraestructura y las relaciones con otros sectores productivos. Continuamos con Honduras. La resistencia denuncia intervención de Estados Unidos. Un integrante de organizaciones populares e indígenas denunció la presencia del ex subsecretario de Estado estadounidense, Otto Reich, en el país. Consideró que la presencia de Reich reafirma el objetivo del golpe de Estado de asentar el proyecto de dominación imperialista. El dirigente de la resistencia evaluó que el intervencionismo en Honduras creció descaradamente desde el golpe del 28 de junio de 2009. Y recordó a la Red Nacional de Radios Comunitarias de Honduras que Otto Reich estuvo una noche antes del golpe reunido con el ejército y la Fuerza Aérea. Por ello, la militante sostuvo que esta presencia indica que la represión se va a agudizar. Creo que es muy preocupante, nos reafirma lo que habíamos dicho anteriormente de todo el propósito y la causa del golpe de asentar el proyecto de dominación imperialista. Este es un paso más de los Estados Unidos a recomponerse en la región y la presencia de este terrorista, de Otto Reich, un experto en desestabilización de gobiernos progresistas y de procesos emancipatorios de los pueblos. Yo creo que nos indica que los gringos tienen más metidas las uñas en todo el asunto. El tema de Honduras, el intervencionismo ha crecido con el golpe, ya de manera descarada, pues ya siempre tenemos casi 100 años de intervención militar económica de Estados Unidos. Colombia. Uribe es acusado de violar la ley electoral. El candidato presidencial por el Partido Verde, Antanas Mockus, recordó que la ley electoral exige que los gobernantes no intervengan en los debates políticos previos a las elecciones y acusó a Uribe de estar tomando partido. El candidato, quien figura segundo en los sondeos de intención de voto,

profesor y algún milico valió. Grité en la plaza Murillo y cuenta algunas verdades. Él es de barba y alcohol. Dijo Evo Morales Aima. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Bueno, son las 20:15, seguimos aquí en Latido Americano, seguimos con los mates. Sí, y con mensajes que fueron llegando, vamos a leer uno de los mensajes porque Neurus nos estaba avisando que, bueno, nos decía que el programa está muy interesante, pero que no se escucha bien por internet. Ya el tema fue solucionado por nuestros técnicos. Gracias por avisarnos. Les pedimos a todos los oyentes, si alguna vez se escucha mal o hay algún tipo de problema con la transmisión, muchas veces es la única forma de enterarnos es que los oyentes nos avisen. Así que, bueno, Neurus. Y Neurus ya está, a partir de esto, anotado para el sorteo del libro que haremos dentro de 3 semanas aproximadamente. Que sí. No, esto no es un compromiso. Pero creo, porque estaba la conversación entre la producción, de que va a ser el libro sobre minería. Vienen por el oro, vienen por todo. Que es el libro que escribió Javier Rodríguez Pardo, que fue uno de nuestros entrevistados el viernes pasado cuando tratamos el tema justamente de minería en Latinoamérica. Bien. Es muy interesante. Bien, así que bueno, si querés participar del sorteo de ese libro, si querés mandarnos un saludo, dar tu opinión, hacer algún comentario, alguna información, o pedirnos algún tema que querés que analicemos aquí en Latinoamericano, podés hacerlo al 466-6559 o al 15-6154-0359. Seiza, todavía tenemos tu libro acá, que sí. Se ganó la semana pasada en el sorteo, que te lo volvemos a decir, te lo decimos de onda, digamos, porque hay gente acá que se lo quiere llevar, lo estamos defendiendo como podemos. Pero... Sí, recordemos que estos libros que sorteamos los tenemos siempre gracias a Das Libros. Que queda acá en Asconapé 139, un negocio para ir y conseguir el libro que estás buscando. Está ahí, y si no está, te lo consiguen, es así. Sí. Son gente... Tengan paciencia, porque en esta época todavía hay cola de gente que va a buscar sus textos escolares. Pero... Difícil entrar a una librería hoy en día, es realmente difícil. Bueno, seguimos en Latinoamericano, después de este pequeño recreo. Estuvimos analizando hasta hace muy pocos minutos con Modesto Emilio Guerrero la influencia que tuvieron los medios de comunicación y los cambios, tanto en la estructura de los medios de comunicación como en la política en sí mismo, en el proceso que se ha ido dando en estos últimos 10, 11 años en Venezuela. Pero hace 15 días hicimos otra entrevista. Exacto. El sábado 27 de marzo estuvo aquí en Moreno Norberto Bacher, que es un militante revolucionario, es argentino, pero actualmente se encuentra en Venezuela viviendo en realidad desde el año 2002, prácticamente, bueno, desde el inicio de todo este proceso. Vino por otras cuestiones, pero aprovechó su paso por Buenos Aires para dar una charla donde contó... prácticamente desde los orígenes del proceso. Empezó por quién era Chávez, cómo se fue conformando, cuáles eran las particularidades del ejército, qué influencia tuvo justamente la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, de la cual él es uno de los fundadores. Y unos días después, aquí en la radio, grabamos una entrevista que, bueno, queríamos aprovechar para transmitirle a nuestros oyentes, porque es un poco donde él cuenta justamente... qué rol están jugando hoy por hoy los trabajadores en la revolución bolivariana. Sí, vamos a escuchar la primera respuesta que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos, justamente con cuál es el rol que están jugando actualmente los trabajadores en la revolución bolivariana, también teniendo en cuenta las contradicciones que están viviendo. Exacto. En este momento, que también es algo de lo que hablamos hace unos instantes con Modesto Emilio Guerrero. Escuchemos la primera respuesta que nos daba a esta pregunta. Sin duda que el discurso del comandante Chávez, de nuestro presidente, está alineado con las mejores tradiciones históricas del socialismo. Cuando se plantea pasar al socialismo, avanzar hacia formas de organización que trasciendan el mercado, que trasciendan el criterio de la ganancia y de la rentabilidad, que trasciendan solamente la superación de las industrias que están en manos del Estado como meras empresas estatales, el papel de los trabajadores aflora como papel protagónico. Es justamente lo que ocurrió, de hecho, en aquellos momentos críticos de recuperación de la industria. Ahí se vio el papel de los trabajadores. No hay socialismo, posibilidad de socialismo, si los trabajadores se asumen solo, como pasa en el capitalismo, como vendedores de fuerza de trabajo, sino como productores, como sujetos centrales de la producción. Los sujetos centrales de la producción son quienes están en la producción, incluyendo estos todos, digamos, los rangos, categorías y escalas que hacen al proceso productivo. Y ahí debe estar, es decir, el problema central de la gestión directa y democrática de los trabajadores. Este es un punto central de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores. Empezamos a debatir los trabajadores, digo, lo empezamos porque me involucro, yo estuve en todo ese proceso, en aquel lejano 2000, ya parece lejano, 2002, fines 2002, 2003, 2004, y ha sido asumido por la política impulsada directamente por la dirección estratégica del proceso revolucionario, la dirección de Chávez, a partir del 2006, su segundo mandato, mandato que actualmente está cursando. Esta necesidad es imperiosa para poder avanzar al socialismo. Muchas de las contradicciones del proceso actual venezolano es porque los trabajadores todavía no están al frente de la gestión directa y democrática de la industria. Las causas por qué no están al frente son varias y podríamos hacer sobre esto una reflexión. El hecho es que todavía esto está más planteado como un objetivo a cumplir que como un objetivo que se está cumpliendo, con, por supuesto, contradicciones, con claros y oscuros, como es todo proceso de cambio, de transformación social profunda. No hay ningún proceso de transformación social profunda que se pueda interpretar de forma lineal. Todos tienen sus contradicciones, sus claros y oscuros, porque es ahí donde se enfrentan las fuerzas sociales del pasado y las fuerzas sociales del futuro. Y acá estamos en una gran confrontación entre esas dos grandes fuerzas históricas, tienen políticamente distintas expresiones, y donde se están tocando intereses muy profundos, históricos, que están siendo desarmados y que, por supuesto, ofrecen resistencia al cambio, profundas resistencias al cambio. Bien, escuchábamos esta primera parte donde justamente Norberto Bacher hablaba de las contradicciones que va enfrentando este proceso y el cual él adjudicaba a la situación que hoy por hoy los trabajadores no tienen la conducción del proceso, que él hacía la lectura de que hoy por hoy la principal contradicción es esa. Y bueno, y también esto de cuáles son las fuerzas que aparecen opositoras el nivel de fuerza que tienen. Y en relación a esto, le hicimos una otra pregunta en base a un texto que él escribió, que justamente presentó en Moreno ese día en la charla. El texto se llama Las dos caras de la revolución, y él en ese texto hace un análisis acerca de las últimas medidas económicas que dictó el gobierno. Y bueno, hace una descripción de la coyuntura económica que tuvo que enfrentar Hugo Chávez. Bueno, ese fue un trabajo sobre la coyuntura que terminamos exactamente el 15 de febrero, alrededor de un debate que se dio, la modificación desde principios de año de la paridad cambiaria, no, donde ahí se hace, es que no es un problema técnico, sino es una forma de respuesta que dio el gobierno frente a las presiones de la crisis del capitalismo mundial, crisis que golpea a todos los países del mundo, la profunda crisis, no hace falta abundar en esto, de distinta manera. En Venezuela se había dado un paso fundamental al instaurar el control cambiario. El rock cambiario fue una fuga, una forma de concreta de poner un cerrojo a la fuga de capitales, que es uno de los mecanismos de la guerra económica que la burguesía hace a cualquier forma de cambio social. Según las circunstancias del mercado y sobre todo cuando hay tendencias de desarrollo de una nueva economía orientada hacia lo social, como es el caso obvio del socialismo, se producen la guerra económica por la fuga de capitales. El gobierno bolivariano, con el exacto criterio, introdujo en ese momento el control de cambio, control que sigue vigente. Esto permitió una enorme capitalización de Venezuela, permitió una acumulación, un resguardo de su enorme riqueza, fundamentalmente proveniendo de la fuente petrolera, ¿no es cierto? La fuente principal de ingreso de Venezuela de dólares son los dólares petroleros que pasan por la vía del Estado. Sin embargo, junto con eso hay mecanismos, es decir, como el socialismo no está desarrollado, sino lo que se plantea es, digamos, estamos en los inicios de un periodo de transición, periodo que nadie tiene muy claro diseñado hasta ahora. En las circunstancias históricas en las cuales se está dando, en el marco concreto de la lucha de clases que existe a nivel nacional en Venezuela e internacional, en el complejo cuadro internacional, ¿cuáles son los mecanismos? Es decir, acá hay que tomar lo que decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Se está inventando todo porque no hay antecedentes históricos. En ese marco, es decir, y con el predominio del mercado mundial y las relaciones internas de mercado, el capitalismo desarrolla el mercado negro. Es decir, un mercado negro que se expresa en el llamado dólar paralelo mediante maniobras de acaparamiento, de mercancía, y lo cual hace, obviamente, ayuda al desarrollo del proceso inflacionario, que de alguna manera es la forma de hacerle la guerra a las políticas, no solo a los aumentos salariales que se vienen dando, sino a todas las políticas sociales. Bueno, esta es la guerra concreta de clases en el terreno económico. Estamos escuchando a Norberto Bacher en una entrevista que le realizamos hace aproximadamente 15 días, cuando estuvo aquí en nuestra ciudad de Moreno dando una conferencia, conversando, intercambiando opiniones e ideas. Norberto Bacher es militante revolucionario, es argentino, vive desde el 2012 en Venezuela y participó, entre otras instancias, en la formación de los comités guías, organismos de base de los trabajadores petroleros y en la construcción de la Universidad Bolivariana Jesús Rivero. Así es, y bueno, nos quedaría un último audio donde Norberto analiza, o mejor dicho, expone cuál fue la respuesta del gobierno de Hugo Chávez ante esta coyuntura económica que describí anteriormente. Esta situación se pone mucho más crítica por la falta, la disminución de la disponibilidad de dólares por la crisis mundial que hace caer el precio del barril petrolero durante el año 2008. ¿No es cierto? Lo hace retroceder a niveles que, sin embargo, el gobierno bolivariano manejó bastante bien. Sin suspender, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no hubo ajustes salariales, no hubo despidos en masa. Por otra parte, estaban tan prohibidos los despidos desde hace mucho tiempo, por reglamentaciones que ha introducido el gobierno, incluso en la industria privada, aunque se producen despidos, pero son violatorios y, por supuesto, eso lleva a conflictos de tipo legal. Y el gobierno no disminuyó para nada su política de, digamos, de distribución social mediante diversos mecanismos y de mejoramiento de las condiciones sociales, fundamentalmente mediante las llamadas misiones sociales. Es decir, la crisis, a diferencia de lo que ocurrió en los países capitalistas, basta leer la prensa internacional, en Estados Unidos y en los países del primer mundo, me refiero, donde se aplicó el ajuste. Es decir, ahí no hubo ajuste para nada, que es la política que pregona la derecha. Sin embargo, la guerra económica se manifestó en una creciente presión inflacionaria y en la disparada del dólar negro, donde incentivó las maniobras especulativas. La posibilidad que había era combatirlo con las reglas del mercado, que es lo que se hizo, o imponer, dar un paso más allá, seguir con la línea del control de cambio e imponer el control del comercio exterior. Este paso no se ha dado todavía y yo creo que esto acentúa las contradicciones del proceso venezolano. Bueno, esto está en pleno proceso, esta batalla está en pleno proceso y veremos cómo se resuelve. Bueno, escuchábamos a Norberto Bacher. Interesante esto, analizamos en algún momento acá también en Latinoamericano las respuestas ante la crisis, si el ajuste o si apostar por lo que es el mercado interno, por diferentes políticas. Venezuela en los últimos años, digo, desde esto que contábamos al principio, tiene mucho que ver con el golpe de Estado que se está cumpliendo en estas fechas 8 años. Tenía que ver con cuando intenta modificar los estatutos, cuando intenta modificar a ese grupo que se había enquistado dentro de PDVSA, hay una huelga que le hacen, sobrevivió a eso, que económicamente le trajo mucho perjuicio, al lockout patronal, a diferentes presiones extranjeras, a el rompimiento de relaciones con Colombia, que significaba intercambios comerciales medianamente beneficiosos en cuanto a los costos de transportes. Después la caída estrepitosa del petróleo a partir de la crisis del 2008. Es decir, ha venido con todo eso remando y tratando de, al mismo tiempo, utilizar el dinero para construir este socialismo del siglo XXI. Sí, así es. Bueno, como escuchamos en el relato de Norberto Bacher, Hugo Chávez, digamos, que eligió no disminuir por lo menos la ayuda social. Creo que, bueno, quizás el punto fuerte de apoyo de los trabajadores tiene que ver hoy por hoy con esto y es lo que están fortaleciendo. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. ¿Se acuerdan en una cumbre iberoamericana que fue en Chile? Si no mal no recuerdo, hubo un pequeño cruce entre el rey Juan Carlos de España, que le gritó a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Se acuerdan? Lo pasaron por todos lados, o sea, eso fue como una bandera para algunas personas. El grupo venezolano Dame Pa' Matarla, en respuesta a esa agresión imperial del rey de España, o sea, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le escribió una canción que se llama Tu corona no me calla. Escuchémosla. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. ¿Pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? Con la sangre derramada alimentas tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla, entendéis. Corona no me gusta. No me callo, pelagato. Tu corona no me calla, tu sangre azul no me asusta. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta. Tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. Latido, latido, latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. FM Moreno 90.1, estación de música. ¡Castigo!

agradecemos todo el resto de los mensajes que nos llegan al 1561-540359. También nos pueden llamar directamente por teléfono, comunicarse con la gente de producción que está fuera del estudio al 466-6559. Si nos escuchan por internet, cosa que pueden hacer ingresando a www.fmmoreno.blogspot.com y nos escuchan en vivo, tienen que poner el 0237 adelante para los llamados directos. Los mensajes de celulares son directamente. Pero bueno, ahora vamos a seguir con nuestra columna de historia. Exactamente. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Luciano Torreta es profesor de historia, investigador y es nuestro columnista de historia latinoamericana desde hace bastante tiempo. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy, como estábamos comentando desde el principio del programa, vamos a hablar sobre Bahía de Cochinos. Así es. La fecha un poco nos lleva a ese momento de la historia, recordado entre los días 15 y 19 de abril de 1961, un episodio que tiene más que un significado militar, un significado político sumamente importante para lo que es la región y para lo que era en ese momento el juego político de la Guerra Fría, ¿no? En ese contexto, ¿cómo podemos ubicar lo que pasó en Bahía de Cochinos? Contanos primero de qué estamos hablando. Bahía de Cochinos es que es popularmente conocida así, ¿no? Bahía de Cochinos también se la conoce muchas veces como la invasión de Playa Girón. Es el intento de aquella mezcla de exiliados cubanos, la participación de la CIA y de la Fuerza Aérea Norteamericana, del derrocamiento del régimen de Fidel Castro a poco tiempo de asumido, o sea, uno podría decir que a poco más de un año de estar instalado el régimen castrista. El gobierno norteamericano, con la anuencia en este caso de Kennedy, quien era el presidente en ese momento, planifica un desembarco de un ejército que había sido entrenado en parte en Estados Unidos y en parte en lugares de Centroamérica que de alguna manera se encontraban bajo la órbita de Estados Unidos, con la intención de derrotar aquel régimen o aquella revolución que había sido vista con buenos ojos en un primer momento, pero desde el momento en el cual Fidel Castro y Che Guevara tuvieron una, si se quiere, un giro hacia el socialismo y un acercamiento concreto hacia la Unión Soviética, Estados Unidos consideró como viable la necesidad de sacar ese gobierno militarmente. Hay discusiones sobre si quienes intentaron desembarcar eran solo cubanos exiliados o si también había militares norteamericanos. Yo diría que en ese momento en particular, en donde las fuerzas, el momento en el cual se estaban midiendo fuerzas entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un momento muy particular. Estados Unidos tenía hasta cierto punto un profundo desconocimiento del poder real de la Unión Soviética, cosa que se va a conocer después. Y la situación o la realidad interna y el poder y el apoyo que podía llegar a tener en ese momento Kennedy hicieron que dudaran de la posibilidad concreta de llevar adelante una invasión directa por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, la participación fue a medias tintas, tratando de ocultar la participación concreta de Estados Unidos. De hecho, los aviones que participaron eran aviones norteamericanos que solamente tenían pintada la bandera cubana. Y no se quiso utilizar tropas, cosa que tranquilamente utilizaría o pensaría en utilizar Estados Unidos más adelante en el momento del bloqueo por los misiles, ¿no? Con el conflicto de los misiles. Pero en ese momento en particular se pensó que una, en realidad yo creo que tiene que ver en buena parte con el desconocimiento que tenía Estados Unidos de la situación interna y el apoyo concreto que tenía Fidel Castro del pueblo cubano. Pensar en una invasión de 1.500 o 2.000 hombres respecto de lo que había significado y respecto de este ejército revolucionario que estaba acostumbrado a pelear y que conocía el terreno, habla de un profundo desconocimiento de la estrategia militar y de la realidad que se vivía. Y uno tiene que pensar básicamente que el resultado de Bahía Cochinos en realidad fue el fortalecimiento de Fidel Castro. En un momento complicado, de divisiones internas, esos primeros años, de carencia de salidas económicas y de reorganización y reorientación económica que tenía el gobierno revolucionario en ese momento, el intento de invasión de Bahía Cochinos con el claro apoyo norteamericano le terminó significando un apoyo popular mucho más grande, porque de alguna manera se identificó completamente el pueblo cubano con la idea del nacionalismo que implicaba también el gobierno revolucionario, y a su vez lo terminó también de convencer a los soviéticos, ¿no?, del apoyo que tenían que dar a Cuba. Sí, esto reforzó la relación. Tuvo algo que ver con lo que fue después, lo que se llamó como la crisis de los misiles, que sería ¿cuánto? ¿Un año después? Un año después. Yo te diría que sí, bueno, en realidad la fortaleza que demuestra Fidel Castro y su triunfo militar en esta oportunidad terminan de convencer a Unión Soviética de invertir en Cuba, de reforzar la relación bilateral, de comprar el azúcar de Cuba como principal producto de exportación y en definitiva de preparar todas las instalaciones militares que nosotros vamos a conocer posteriormente como la instalación de los misiles. Sí, recordemos que Cuba producía básicamente azúcar, que el comprador histórico era Estados Unidos y que a partir de la revolución pierden su comprador. Exactamente, exactamente. Esa es la realidad y bueno, de alguna manera eso también obliga al régimen cubano a acercarse a la Unión Soviética como la única posibilidad concreta de tener una salida económica. ¿Por qué fracasa? ¿Vos qué análisis haces? Porque hay varias hipótesis. ¿Por qué fracasa este intento de invasión? El fracaso uno lo puede analizar desde el punto de vista militar y alguno podría pensar en la estrategia y el número utilizado. No sé si necesariamente esa puede ser la falla. Fidel Castro terminó triunfando con una guerrilla que había empezado apenas con una decena de hombres. Creo que está mal pensada desde el punto de vista de intentar una invasión a una isla, un desembarco con un escaso soporte, tanto desde el punto de vista aéreo como desde el punto de vista naval, una cantidad de hombres limitados que no estaban acostumbrados al combate frente a un ejército que estaba preparado para esto. Pero yo creo que el error principal o el motivo del fracaso, o si se quiere del éxito de Fidel Castro, tiene que ver con el desconocimiento de cuál era la situación interna de la isla y el apoyo popular que podía llegar a tener el gobierno. En realidad, cuando se apuesta a este tipo de movilizaciones, una invasión de 1.500, 2.000 hombres, que desde el punto de vista militar es nada, o sea, verdaderamente hablando desde el punto de vista militar es nada, lo que se piensa es que esto puede llevar a la disgregación local o al apoyo de ciertos sectores locales a estos invasores o a estos disidentes o a estos que de alguna manera intentan recuperar la isla. Creo que el motivo del fracaso tiene que ver con eso, con el profundo desconocimiento que se tenía de cuál era la situación política interna en ese momento y el apoyo cerrado que había por parte del pueblo hacia Fidel Castro. Sí, una especie de lo que había hecho Fidel Castro, pero al revés, digamos, en su contra. También está desde el punto de vista de la inteligencia, se habla de, bueno, que Rodolfo Walsh había descifrado un mensaje en el cual los estaban esperando. Sí, en realidad es ya entrar en juego de hipótesis. Yo no sé si los estaban esperando exactamente ahí. De hecho, la movilización fue hasta cierto punto tardía del ejército cubano. O sea, no pensemos en una invasión en la cual no llegan a ser cabeza de playa, o sea, desde el punto de vista militar. Los invasores llegan a ser cabeza de playa, es decir, que se instalan, tienen cabeza de playa. Lo que no logran tener posteriormente es el reaprovisionamiento, y lo que necesitas en estos casos en estrategia de militar contemporánea, que es el apoyo aéreo. Estados Unidos no se convence de duplicar o triplicar las operaciones de los bombarderos norteamericanos, cubanos, entre comillas, de bombardear las bases de los aviones cubanos, y lo que logra Fidel Castro es limitar la cabeza de playa a partir de la acción de los aviones castristas. ¿Hubo algún otro intento parecido después de intento de invasión de este tipo? No, yo creo que el gobierno norteamericano y particularmente Kennedy se convencieron de que Cuba, la solución a Cuba, si Estados Unidos intervenía, tenía que ser una invasión norteamericana abierta. O en todo caso, por ejemplo, el asesinato de Fidel Castro. Pero no intervenir y quedar mal ante los ojos del mundo y debilitado con este tipo de movilizaciones, que estaba claro que no tenían el apoyo suficiente o el apoyo popular, ¿no? Suficiente como para tener éxito. O sea, creo que acá la solución, a partir de ese momento, las soluciones que se piensan para Cuba, más allá del bloqueo económico, son, uno, eliminar la cabeza de la revolución, que sería Fidel Castro, y ver a partir de eso qué es lo que puede resultar. De hecho, ha habido planes en forma permanente de la CIA en cuanto al asesinato de Fidel Castro. Y la otra opción, que se ve bien clara, y esa había sido la decisión en la crisis de los misiles, es la invasión y ocupación directa del ejército norteamericano. Luciano, ¿cuáles fueron las repercusiones al interior del ejército estadounidense de este hecho? Hacia el interior del ejército estadounidense, yo te diría que las repercusiones fueron mínimas. Hay que tener en cuenta que la estructura de poder en los altos mandos son, no, en Estados Unidos no tienen la estructura y las tradiciones que tenemos nosotros en Latinoamérica, como lo que nosotros pensaríamos en cuanto a los reclamos, etcétera, etcétera, respecto de por ejemplo un general o un comandante saliendo a hacer declaraciones o reclamando hacia el gobierno. No, en Estados Unidos los reclamos pasan por el Congreso. Es decir, que las explicaciones después las tenés que dar en el Congreso, de por qué eso se hizo y por qué eso falló, ¿no? Y creo que, como habitualmente nosotros decimos en historia, los norteamericanos no hacen golpe de Estado, sino que asesinan presidentes. Esa es la solución también para ellos. Por lo tanto, no vas a ver una reacción abierta ni por parte del ejército norteamericano, ni de la CIA, ni mucho menos. Pero este fue uno de los elementos que, entre comillas, pusieron en vías de ejecución la posibilidad de sacarse a Kennedy de encima con un asesinato. O sea que, mirándolo históricamente, no deberíamos hablar de una derrota estadounidense, sino de un triunfo cubano. Yo creo que desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la estrategia política en el marco de la Guerra Fría, claramente. Bien. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo nuevamente la columna de historia aquí en Latinoamericano. Estuvimos hablando con Luciano Torreta. Muchísimas gracias. Muy bien, será hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Vamos ahora a escuchar un tema, no estábamos muy seguros de cuál poner, no sabíamos qué tema musical poner, y a alguien se le ocurrió poner Playa Girón, interpretada en este caso por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia, o evidente. evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, prehistoria, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Bueno, 20:57, estamos a minutitos de la tanda de hora. Leo, te monopolizaste la tenencia de papas fritas. Sí, trajeron papas fritas y bueno, yo lo necesito más que los demás porque estoy enfermo. Calla, democratice las papas fritas, dice acá el operador. Sí, bueno, ya llegará. Está suspendida la democratización de las papas fritas. En este momento, cuando abramos el estudio, volverá la democracia. Hagamos un repaso, te propongo, de lo que vinimos charlando en el programa hasta ahora. Sí, hablamos sobre Venezuela, sobre lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que nos llegó un mensaje de Flavio, que nos estaba escuchando por internet y comentaba justamente, interesante el informe sobre Venezuela. Lo que intentamos es reflejar lo que sucedió en el 2002, pero también lo que sucedió a partir del 2002. Sí, relacionar un poco, también hacerlo actual en el sentido de que hay elementos que participaron de ese golpe que siguen estando vigentes, como es el tema de la participación de los medios de comunicación en los hechos políticos, ¿no? Sí, la participación de los medios, esto que decía Modesto Emilio Guerrero, bueno, a partir del golpe de Estado hay, se construyeron nuevos actores de la comunicación. Uh-huh. Existía un canal público, una radio pública, pero no era un actor social. Y lo que se hizo fue construir a los medios comunitarios como actor social, como actor, social, político, y los medios públicos. Es decir, estas tres patas, uh-huh. tres patas de las cuales habla la ley de medios, que es algo de lo que vamos a hablar. Habría que preguntarle, igual me quedé con ganas de preguntarle a Modesto, si esta expansión en el número de medios alternativos implica una heterogeneidad ideológica o de mensajes, ¿no? Porque por ahí me da la sensación de que podría quedar como que se expande el número de radio, de medios comunitarios, pero no necesariamente se heterogeneiza. Digámoslo así. La comunicación. ¿Se entiende? Sí, ¿se acuerdan de ese grupo de gente que estuvo acá, que había estado en Venezuela, todos militantes de organizaciones sociales, que les preguntamos sobre eso y nos decían, bueno, hay medios alternativos que están más lejos o más cerca, o son más oficialistas o menos oficialistas, o están directamente en contra? Digamos, no es que la heterogeneidad va a ser absoluta, uh-huh. pero sí que inclusive la mirada que cada uno de esos sectores, por la región en la que están, por el sector social al que pertenecen, por la cultura y la tradición de su región misma, van a tener heterogeneidad, uh-huh. necesariamente. Aunque ideológicamente los dos radios estén apoyando al gobierno venezolano, no va a ser la misma la visión de aquel que está en la costa que aquel que está en las sierras, por decirlo así. Uh-huh. Por un montón de otros elementos. No es lo mismo el que es de una clase media en la ciudad que el que es de un barrio de trabajador. Aunque los dos estén apoyando al gobierno, lo hacen desde lugares diferentes y en perspectivas diferentes. Uh-huh. Sí, coincido. Igualmente vamos a tratar de, en la parte que viene ahora, luego del panorama, de tratar de ver esto justamente, de cómo desde diferentes sectores o lugares o de diferentes lugares se está pugnando por esto, por lo menos acá en Argentina, respecto de esta ley que se sancionó el año pasado, que actualmente está suspendida. De tratar de que realmente contemple esta diversidad de voces. Creo que fue un mensaje que escuchamos en casi todas las entrevistas y que, bueno, es lo que vamos a tratar de reflejar ahora en el próximo informe. Tal cual, pero cada uno desde su lugar. Vamos Exacto. a la tanda y yo voy a llevar las papas fritas para afuera para que se dejen de quejar. Vamos. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, México, Panamá, Nicaragua, Haití. Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Estación de radio. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa de un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nini Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. C. CESER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latiendo al ritmo de América Latina. Ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. RNB Noticias. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. La policía ha venido a agredir y a meter balas a nuestros hermanos mineros. Así a Masalva. ¿En qué contexto nos estamos moviendo nosotros hoy día? Hoy día nosotros estamos ejerciendo un derecho, el derecho a la comunicación y a la libertad de Comenzamos con Chile. Crecen protestas contra Piñera por asesor acusado de violar derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos y familiares de asesinados políticos exigieron ayer al presidente Sebastián Piñera que revoque el nombramiento de un ex miembro de los equipos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet al frente de la Guardia de Prisiones. Los manifestantes dejaron una carta a Piñera en la cual calificaban como una provocación la designación y prometieron regresar cada viernes al Palacio Presidencial hasta que el ex policía deje el cargo. Desde Buenos Aires, el mandatario restó dramatismo al conflicto y declaró que no es delito ni pecado haber trabajado leal y honestamente por un gobierno. Continuamos en Brasil. Brasil y Estados Unidos firman acuerdo de cooperación militar. El convenio no incluye el uso de bases brasileñas por militares estadounidenses. Ambos países suscribieron el acuerdo durante una reunión celebrada en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Washington. El convenio promoverá la colaboración en investigación y desarrollo en el campo militar, el apoyo logístico de ambas Fuerzas Armadas, el entrenamiento y la organización de maniobras conjuntas, así como la facilitación de proyectos comerciales. El texto del convenio resguarda los principios de igualdad soberana de los estados, integridad e inviolabilidad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros estados expresados en las cartas de la ONU y la OEA. Continuamos en Argentina. Campesinos de Córdoba caminan por sus derechos. Realizarán una caminata durante 6 días por el derecho a la tierra y por la conservación de los bosques nativos. Se realizará en memoria del Día Internacional de las Luchas Campesinas, que se celebra el 17 de abril, y de cara al primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El recorrido reunirá a campesinos, productores familiares y trabajadores sin tierra. En cada pueblo realizarán eventos culturales, ferias de productos y visitarán escuelas. El lema que guiará a los caminantes reclama: tierra y bosques en muchas manos, alimento sano para todos. El caminar principalmente representa eso, ¿no? De ir por pueblo por pueblo, diciendo somos campesinos, no de la línea del campo donde van a ir, con donde cortan la ruta con 4x4 y grandes camionetas, sino que somos campesinos que trabajamos en el campo. Y es como una forma simbólica, una forma de mostrar la lucha, algo pacífico, algo... Creo que es muy demostrativo, ¿no? Esto de caminar tantos kilómetros, tantos días, de distintos lugares. Panamá. Parlamento aprueba sancionar con cárcel el cierre de calles. La ley del carcelazo, ratificada por la mayoría derechista legislativa, contempla penas de hasta 24 meses de prisión a quien abuse del derecho a reunión. La aprobación de la iniciativa ocurrió pese a que el presidente Ricardo Martinelli consideró excesivos los 24 meses de prisión, aunque se mostró partidario de penalizar los cortes de calle. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, cuya organización se caracteriza por realizar protestas en la vía pública, pidió al mandatario vetar la iniciativa. Uno de sus dirigentes señaló que en caso de mantener la penalización, el sindicato recurrirá a presentar recursos de inconstitucionalidad. Terminamos en Bolivia. Bolivia lanza la Coca-Cola. La empresa boliviana Organización Social para la Industrialización de la Coca inició la venta masiva de su bebida energética Coca-Cola, producida con extracto de hoja de coca. La iniciativa privada cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Evo Morales. Se va a apoyar las iniciativas, pero hay que esperar que un poquito se estructure lo que es la ley de la hoja de coca y a través de esa ley generar reglamentos, procedimientos en cuanto a industrialización. La modificación de la ley pretende elevar al menos a 20.000 el límite de hectáreas para el cultivo legal de la hoja de coca. La Coca-Cola es distribuida como energizante en botellas de plástico de medio litro a un precio de 10 bolivianos por unidad. El lunes pasado comenzaron a distribuirse unas 12.000 botellas. Ya se pueden adquirir en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La materia prima, que es la coca, pues está en manos de los cocaleros, son los productores, y todos ellos son de origen colla. Muchos lo satanizan a la hoja de coca, dicen que es droga. No es. La hoja de coca es vida boliviana. Es tan, tan importante que se deje el prejuicio de la coca y se empiece a pensar en los efectos medicinales positivos que pueda tener esta producción. La estamos esperando para probarla, a la Coca-Cola. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Remedio para la pobreza, gracias a Dios que yo tengo. Alzo los ojos al cielo y me rasco la cabeza. Alzo los ojos al cielo y me rasco la cabeza. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Para volar divertido sábado, domingo y lunes, para volar divertido sábado, domingo y lunes. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura.

también con esto tiene que ver el apoyo que recibe desde muchos sectores de las provincias. Sí, que justamente eran organizaciones que casi todas en su totalidad habían participado en la construcción de esta ley, de este proyecto que, bueno, tuvo una fuerte puja previo al debate, que fue muy discutida, muy polemizada, pero que, bueno, finalmente se sancionó y aunque hoy por hoy está suspendida, todos los que estábamos allí estábamos luchando para que se destrabe esta situación. Sí, y me parece que es interesante también escuchar para sacar esto de la ley K de medios, uh-huh. que es algo que le gusta decir a TN, pero me parece que al gobierno le gusta que digan también de qué es la ley K, cuando en realidad es una ley de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, que vienen impulsando desde hace muchísimo tiempo. Pero escuchemos lo que nos decían algunos de los concurrentes. Por ejemplo, estuvimos con Doris Cañumil, que es representante de la coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, pertenece a una de las comunidades mapuches en Sierra Grande, y le preguntábamos acerca de cuál es la importancia que ellos le dan a esta nueva ley, como, bueno, obviamente como miembro de una comunidad originaria, bueno, esto, ¿qué tan importante es para ellos una ley democrática? Esto es lo que nos decía. ¿Cuál es la importancia que ustedes o vos o tu comunidad le dan a esta ley que pretende destrabarse en este acto? Mirá, la importancia que tiene es que el proceso histórico de la conformación del Estado argentino acalló las voces de los pueblos indígenas en este Estado. Por lo tanto, nosotros consideramos necesario que el Estado devuelva la voz a los pueblos indígenas, sobre todo porque tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos, de nuestras pautas culturales, de nuestras lenguas que fueron acalladas durante tantos años. No contamos con medios de comunicación propio, excepto un medio gráfico, un periódico que lo sacamos mensualmente, no más que eso. Por lo tanto, consideramos muy necesario, por una cuestión, ya te digo, reivindicatoria hacia nuestro pueblo, a todos los pueblos de la Argentina, devolvernos la voz. Bueno, como escuchábamos, ella nos contaba esto de que no tenían un medio de comunicación propio, pero sí había un comunicador, digamos, o un medio en Bariloche como que representaba a todas las comunidades originarias de la zona. Entonces le preguntábamos si habían tenido iniciativa de conformar un medio comunitario y qué obstáculos habían tenido a la hora de concretar ese medio. Y esto es lo que nos decían. Sí, por supuesto, la sociedad todavía no está preparada para reconocer la sociedad y el Estado para reconocer los derechos de los pueblos originarios, y por supuesto que no nos es nada fácil. No te olvides que nuestras comunidades no tienen la facilidad de la llegada a la formación dentro del Estado, a la capacitación, y sobre todo son comunidades muy aisladas de los centros urbanos principales de la provincia. Por lo tanto, es muy difícil que los medios de comunicación lleguen a este lugar y sobre todo que lleguen con el mensaje como corresponde, ¿no? También estuvimos conversando con gente de la provincia de Santa Fe. Vamos a escuchar un ratito nada más a Claudio Cherepes, es representante del Sindicato de Prensa de Santa Fe, que una característica especial son de la parte de Santa Fe Centro Norte, uh-huh. Es decir, no cubren lo que sería Rosario, sino lo que es Santa Fe Capital hacia el norte. Uh-huh. Pero sin embargo, bueno, además de comentarnos sobre la situación en Santa Fe, nos comentaba la situación que se está sucediendo en Rosario por los despidos en los medios que son propiedad del grupo Vila Manzano. Esto nos contaba Claudio Chelep sobre esto que está sucediendo. Y los compañeros de Rosario, en una lucha que nosotros nos sentimos orgullosos de haber acompañado, tuvieron una conquista histórica haciéndole revertir la medida al Grupo 1 que terminó con la reincorporación de los 26 compañeros y la conciliación obligatoria. Y nosotros, en la ciudad de Santa Fe, nos aprestamos a vivir una lucha de similares características. El diario histórico de la ciudad, así como en Rosario era la capital y en su momento lo compró el Grupo 1, el Grupo Vila Manzano de Narváez, el diario en Santa Fe se asoció en capitales con el Grupo Clarín. Compraron una planta, una impresora descomunal, la ubicaron instalaron en el parque industrial del aeropuerto de Sauce Viejo, se desfinanciaron esa sociedad con Clarín y quieren que el costo de ese desfinanciamiento los paguemos los trabajadores. El martes a las 14 vamos a estar allí en la esquina de Boulevard y 25 de Mayo, en la Recoleta Santafesina, contándole por un lado a los santafesinos quién es el grupo Litoral asociado con el grupo Clarín, y además peleando para defender estas fuentes de 60 compañeros, de fuentes de laburo, que se ven amenazadas. Sí, el diario Litoral, todos aquellos que son de la región conocen y saben del diario que se está hablando, uno de los diarios más importantes del Litoral, justamente, con muchísima historia. Y bueno, esto que nos contaba también, nos contaba una de las compañeras lo que sucedió en Rosario, que para poder sacar el diario La Capital a partir de las huelgas que están llevando adelante, los dueños utilizaron todos los contactos, o sea, los medios que tienen otras provincias para que el diario se edite en un lugar, se diseñe en otro, se imprima acá en las plantas gráficas del ámbito financiero, y lo llevaron a Rosario. Y para, como los canillitas se habían aliado con los periodistas gráficos y entonces no estaban dispuestos a vender el diario, se lo regalaron a los pibes que limpian los vidrios y que ellos lo vendan y se queden con la plata. Es decir, fue una pérdida total con tal de romper la solidaridad gremial que se había construido a partir de la situación. Realmente impresionante. Un ejemplo de qué es lo que se llama cuando un sector de la sociedad directamente trata de destruir al otro, como en el caso que estamos contando. Pero bueno, nos quedamos por Santa Fe. Sí, y también estuvimos hablando con el secretario general de Farco, Daniel Forzaroli. Sí, que es de Rosario, por eso decía que nos quedamos por Santa Fe. Ah, no, perdón, no sabía que era rosarino. Daniel era como que nos contaba esto, o sea, más que nada nos expresaba, no nos contaba, sino la importancia que tenía, que haya habido tanta gente en esa marcha, ¿no? Entonces nos contaba de que hace unos años ellos eran los locos que pretendían que la comunicación fuera un derecho humano, y los mismos integrantes del Confer en esa época los trataban de... Sí. Loco, la comunicación es un negocio, negocio. Vos querés una radio, juntate dos o tres, pongan unos mangos y armen una radio, o sea, como... Ese era el mensaje que venía desde el Confer. Totalmente, y bueno, estaba muy contento obviamente por la concurrencia que tuvo la marcha. Y nosotros le preguntamos acerca de cuáles eran los beneficios reales de la aplicación de esta nueva ley para las radios comunitarias y cuáles serían los obstáculos que todavía habría que superar. Bueno, esto es lo que nos decía. Una ley es una herramienta, y si la herramienta sirve, después hay que hacer que esa herramienta realmente esté al servicio del sector, digamos, para el cual fue pensada. O sea, la ley por sí misma, el papel, el texto, las letras de la ley por sí misma no van a hacer nada. Si no seguimos peleando para que las radios comunitarias puedan jugar en primera división, puedan disputar el sentido de la palabra, el sentido de lo que queremos como sociedad y qué sociedad queremos construir, y para esto necesitamos formar a compañeros, formar a comunicadores populares, hacer posible que la gente se anime a hablar, se anime a sacar a la comunicación del estrellato periodístico, transformar a la comunicación en un derecho que todos tenemos y que nos tenemos que convencer que todos lo tenemos. Y a partir de esto va a ser el gran desafío para empezar a jugar en primera. Y yo creo que el compromiso del Estado tiene que estar en fortalecer y posibilitar que las radios comunitarias, más allá del color político partidario que tengan, puedan disputar las agendas públicas, los temas nacionales y los temas locales y los problemas del vecino y los problemas de los trabajadores, de los estudiantes y de los pobres. Hay radios comunitarias en el medio del monte, hay radios comunitarias en el medio del campo, donde no existe nada más que cuatro paredes con una antena y una radio. Esas radios no

Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así no sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, Mediocres. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocres. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Lo demás no está en los grandes medios, pero sí está en las cadenas de la red. Es la hora 21:35 minutos. Sí, bueno, lo que escuchamos de fondo es el fondo que teníamos ayer durante la manifestación. Sí, así, cuando estaban ya tomando corrientes y... No, ya corrientes del último tramo antes de doblar por la Valle. Y esto era lo que iba relatando el microfonista. Sí, el camión adelante que iba con los parlantes. Atrás venía la bandera de la coalición. Por una comunicación. Por una, sí. Bueno, y en esta manifestación les contamos a los oyentes, quizás si recién prenden la radio, que estamos recorriendo algunos comentarios que uh-huh. estuvimos recogiendo ayer durante la manifestación que se realizó en apoyo a la ley de medios y, vamos a decirlo así, en presión a la Corte Suprema para que levante la suspensión que existe actualmente sobre la ley a partir de un fallo de una cámara de la provincia de Mendoza. Así es. Bueno, estuvimos también charlando con representantes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Salta. Bueno, ellos nos contaban que en Salta la situación respecto del sistema de medios es la misma que en todas las provincias, los medios están concentrados, monopolizados, que habían también participado en la construcción de la ley, que lo que estaban tratando de hacer era que el resto de compañeros y compañeras, que hay mucha gente que todavía no conoce de qué se trata la ley, por esto de que los medios han instalado de que es una ley K. Entonces, como que todo lo que es todo el sector que se opone al gobierno de alguna manera todavía no conoce de qué se tratan estos 21 puntos. Y le preguntamos respecto a qué visión tenían ellos de la continuidad de esta lucha. Y esto es lo que nos decían. Bueno, después de este acto multitudinario que estamos asistiendo, yo creo que ya sería una vergüenza, digamos, argentina, de acuerdo, que se no salga, que no se recomponga, digamos, esta situación y que realmente se ponga en vigencia la ley. Nosotros queremos decir que a través de FATPREN vinimos desde Salta más o menos dos colectivos con cerca más de 100 personas y bueno, hemos venido con gente representante de varias organizaciones, hasta incluso de pueblos originarios de Salta y gente de la prensa y además organizaciones y ONGs de Salta. Así que bueno, venimos a apoyar y imagínate un viaje de más o menos 18, 20 horas en colectivo para venir a este acto. Así que yo creo que eso lo debe tener en cuenta la gente que está impidiendo este acceso, digamos, a la ley de medios. Bueno, en un momento de la marcha, cuando ya había llegado casi toda la gente a la plaza y estaba el escenario, intentamos entrar a un sector donde estaba la gente que entraba, subía, bajaba del escenario, uh-huh. Periodistas, estaba la carpa desde donde Farco estaba transmitiendo para todo el país, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No nos fue fácil entrar. No. Esto, cuando decimos que la pelea por la democratización de los medios no es solamente que existe una ley... Todavía hay que darla en el cuerpo a cuerpo. Exactamente. Digamos, la gente que estaba ahí en la entrada dejaba pasar a los medios que venían con cámaras de televisión o que venían con... Bueno, soy de Radio Nacional, soy de acá, soy, digamos, de los grandes medios. Y a las radios comunitarias se nos hacía difícil pasar. Por suerte, bueno, terminamos pudiendo pasar. Somos parte de Farco nosotros también y pudimos ingresar, pero la realidad era que era bastante complejo el ingreso, que obviamente siempre lo es, pero que bueno, tiene que ver con cambiar la mentalidad y no es que automáticamente pase el del gran canal y que le sea difícil a un medio comunitario regional. Así es. Que, o que sea difícil para todos o que sea fácil para todos, uh-huh. Sería básicamente el pedido. Pero bueno, cuando ingresamos, ahí estaba, como decíamos, la carpa de Farco. Había varios de los integrantes de todo el país que habían venido para esta manifestación. Nos encontramos ahí con Mariano Ledesma. Él es cura y trabaja en una capilla en Santiago del Estero. Y también con José Antonio Olivera. Los dos son parte de FM Comunitaria de San Pedro, en la provincia de Santiago del Estero. Y esto era lo que nos comentaban. Mariano Ledesma, de FM Comunitaria de San Pedro, en Santiago del Estero. José Antonio Olivera, de FM Comunitaria de San Pedro y de la red de radio de Santiago del Estero. En nuestra realidad santiagueña y en todo el país, que sean reconocidos los pueblos originarios y las organizaciones campesinas, sobre todo en nuestra realidad, que puedan tener un espacio para comunicarse y para dar a conocer toda su problemática. En Santiago se sufre mucho el tema de la tierra, el tema del vaciamiento de derechos, y los medios mayoritarios no lo dan a conocer. Parece que Santiago estuviera todo de 10, y sin embargo hay una situación de pobreza y de pobreza judicial muy notoria, y que solamente las radios comunitarias pequeñas estamos dando a conocer y acompañando las organizaciones campesinas. De hecho, nuestra radio está cumpliendo 13 años en dos días, hoy también está cumpliendo 20 años Radio Encuentro en Viedma, y también, bueno, somos radios que acompañamos estas organizaciones campesinas, y por eso fue el motivo de nuestra creación, digamos, ¿no? Las topadoras de las multinacionales, de las empresas oligopólicas que manejan los medios de comunicación, son las que topan a la gente como si fuera basura en el monte. Nosotros hace 13 años que funcionamos, y bueno, funcionamos como podemos, pero no tenemos a veces recursos económicos, recursos humanos, no podemos adquirir grandes equipos o para llegar a cubrir nuestra realidad. Entonces, bueno, por eso estamos peleando por esta ley. Queremos que no solo nuestra voz sea escuchada, sino la de todos los parajes del campo, ¿no? Veíamos algunas movilizaciones también en Santiago del Estero hace muy pocos días, a donde el pueblo daba a las claras que también quiere expresarse y ser parte de los medios de comunicación. Las grandes riquezas que tenemos en el monte santiagueño, de nuestros campesinos, aquellos que son artesanos y que viven de lo que hacen, que dan y que nutren también de cultura a los distintos pueblos, a los músicos, a los distintos artistas que tienen, y que estos campesinos son la representación de estos artistas y de esta expresión cultural, también se puede expresar, ¿no? No solo a través de la música, sino también a través de la voz de ellos mismos, que creo que esto es lo que la verdadera importancia de esta nueva ley, de esta ley que nos tienen paralizada ahora, pero que damos claras que queremos que siga en marcha y que se implemente cuanto antes, para esto principalmente lo que, y creo que este es el medio, ¿no? El medio y la estrategia es el juntarnos, unirnos y seguir luchando, sea cual fuera la batalla, ¿no? Desde las calles, desde las casas, desde nuestras charlas cotidianas también con la gente, también hacer que exista ese debate y que la ley de medios esté en las manos de todos. Bueno, y también estaban presentes diferentes artistas en la marcha, ahí en el palco, detrás del palco. Estaban, por ejemplo, Florencia Peña, Ignacio Copani, Nacha Guevara, Arturo Bonín. Sí, había varios artistas. Así, yo algunos les conozco la cara, pero no sé los nombres, no soy muy... Sí, algunos son confesos seguidores o bueno, gente que apoya públicamente al gobierno. Y estuvimos hablando con Teresa Parodi y ella nos dio su visión acerca de la ley y lo que implica para los músicos populares. Esto es lo que nos decía. Creo que es una ley que auspicia, propicia la diversidad de voces, nos va a contener a todos, desmonopoliza los medios de comunicación, es una ley importantísima. Y además es una ley que va a defender a la música nacional. El 30% de la música que se pase va a tener que ser nacional. Y de ese 30%, el 15% tiene que ser de músicos independientes. La mayoría de los músicos populares argentinos son independientes, tienen su propia producción discográfica y son ninguneados definitivamente por los medios de comunicación, por los grandes monopolios. Entonces, es importantísima esta ley. Además, en el medio de eso, le da el 2% del financiamiento para el Instituto Nacional de la Música, que es lo por lo que estamos luchando los músicos. La ley de la música es lo que hace es crear ese instituto, y para ese instituto ya en esta ley hay un 2% de la recaudación que a nosotros nos va a permitir fomentar esta actividad maravillosa que está siempre tan indefensa. Y acá tenés son cuadras y cuadras de gente que vino a expresarse, y hay una enorme cantidad de gente joven. Eso me da una alegría, amigo, tan grande. La indiferencia a la que nos llevó, a donde nos llevó, digamos, a esta especie de aceptación generalizada de la estupidez, de la latinalización de la cultura y de un montón de otras cosas, y a creer que no hay que expresarse porque nadie te escucha. Mentira. Nosotros con esta fuerza vamos a lograr que la justicia escuche. No puede ser que la justicia esté en este momento casi impidiendo que la democracia se cumpla. Eso es una locura, es como una locura, imposible. Bueno, así la escuchábamos a Teresa Parodi, apasionada, la mujer. Sí, apasionada realmente. Bueno, aparte, pero igual también tiraba datos muy concretos sobre lo que implica para los músicos, los músicos populares. Como decía ella, es un dato que por ahí no se difundió tanto, ¿no? Claro, lo que significa para esos músicos poder financiarse, sencillamente eso. Uh-huh. Esto de, bueno, ¿qué hace el músico? ¿Querés vivir de la música? Bueno, sí. Si uno logra que te pasen en las radios, que van a tener la obligación de pasar no aquello que les impone una multinacional con todo el dinero que invierte en marketing, sino, bueno, poder llevar y que estén las radios obligadas a tener que pasar aquello que se produce desde lo independiente. Y hablando de música, ¿vamos a ir a un tema ahora? Vamos a ir a un tema de una banda colombiana, Doctor Crápula, una banda de ska y otras músicas, que se llama Radio Mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso, mente. Propaganda directo al cerebro. Incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Transmitiendo para engañar. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Noticia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le botes a eso, mente. Radio Mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. modulada para controlar. Es la radio mentira, transmitiendo para engañar. Radio, radio mentira, transmitiendo para engañar. Es la radio mentira, señal estéreo a desinformar. Radio, radio mentira, frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira, transmitiendo para latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre latido con la al ritmo, latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Sí, últimos minutos del programa. Últimos minutos. Vamos a hacerlo rápido para poder escuchar los audios que nos quedan. Esto que hablamos de pluralidad, ¿sí? De la pluralidad de las voces y la heterogeneidad. Que sea de desde dónde se para cada uno, desde qué lugar, más allá, además de lo regional, tiene que ver con otras cuestiones. Vamos a escuchar ahora un audio de los compañeros de FM Parque Vida, que son de Parque Patricios, de Capital. Son chicos que tienen que ver con una organización relacionada con la Iglesia Evangelista. Con la iglesia evangélica, perdón. Vamos a escuchar el audio y volvemos. Mi nombre es Claudio Bravo, represento a la FM 105.9 Parque Vida. Yo creo que abre el juego a todas, a todos los medios, los pequeños, los medianos, los que las luchamos, los que no somos un grupo monopólico, los que no tenemos el dinero para hacer todo, pero sí tenemos ganas, sí tenemos mucha fuerza y sí tenemos o surgimos de la comunidad, representamos a ella. Creo que esta convocatoria de hoy es un buen termómetro. Yo veo como que la gente está comprometida, veo a la gente común, veo al tipo que salió de la oficina y se quedó, y eso a mí me habla mucho porque digo, bueno, la gente está entendiendo que no es la voz oficialista ni es la voz del monopolio, sino que es un derecho que todos los argentinos tenemos. Es lo fuerte nuestro, estar insertado en la sociedad. El vecino de Parque Patricios conoce a Parque Vida, el vecino conoce a FM 105.9, porque estamos cerca de él, porque hemos hecho eventos, porque permanentemente nos ocupamos de las necesidades del barrio, y creo que a eso es lo que le faltan los medios tan grandes y masivos, que por supuesto tienen capital, tienen dinero, pero le falta tener esa permeabilidad con la sociedad. Y saludo a los compañeros, porque ustedes también calculo que son iguales, así que vamos juntos en esta lucha. Saludos. Compañeros en esta lucha, ellos desde una posición que tiene que ver con lo barrial, con lo comunitario, también con lo religioso, y en la misma lucha, exactamente la misma lucha. Sí, y nos quedaría el último audio, que es de la gente del pueblo Colla de Jujuy, que bueno, nos contaban esto de que ellos fueron parte de la construcción de esta ley. Esto es lo que nos decían. Néstor Jerez, yo pertenezco al pueblo Colla de Jujuy. Nosotros pertenecemos a una organización de pueblos originarios a nivel territorial, en donde fuimos parte de este proceso de la ley. Por eso nosotros decimos sí a la ley de la democracia, sí a la ley de medios y sí a la comunicación con la identidad. Y esta ley lo que va a implicar es el derecho a poder expresarnos, a poder decir lo que sentimos y a que nadie nos tape la boca, y a la libertad de expresión. Los grandes monopolios están en todas las provincias y son eso el medio de concentración. Entonces, donde no hay una democracia, una libertad de expresión. Yo creo que en la democracia se dieron todos los pasos, porque esta ley es una ley democrática en donde fue aprobada en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, en donde yo creo que para presentar el proyecto de la ley se dieron diferentes foros a nivel nacional, o sea, a lo largo del ancho del país. Entonces yo creo que más democrática que esta ley no existe. Bueno, así pasaba nuestro popurrí de audios que quisimos acercarle a los oyentes como para transmitir un poco también cuál fue el espíritu de esta marcha y bueno, pensar un poco cómo continúa toda esta historia, ¿no? Sí, porque como decía uno de los audios, el compañero de Farco, la ley es una herramienta, si quieren plantea un nuevo escenario para la lucha. Fueron palabras que se repitieron a lo largo de todas las entrevistas. Son una herramienta, hay que seguir luchando, esto hay que continuarlo, la participación, la organización. Bueno, y esto, el planteo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Exacto. Bueno, creemos desde el equipo de Latinoamericano que en realidad lo que está aconteciendo es esta idea de que la comunicación y la información son poder. Que el poder hoy por hoy está en manos de los grandes grupos económicos justamente porque tienen el poder económico. Pero también el poder se puede dar a partir de la construcción de organización, que creemos que es lo que se está generando, que bueno, quedó manifestado creo que en la marcha de ayer y también previo los días previos a la sanción de la ley. No fue mentira, quizá no se llegó a profundizar en todos los espacios, pero no fue mentira que esta ley fue debatida desde todos los ángulos del país y que realmente fue construida punto por punto en base a la voluntad de organizaciones que comunitarias y de la comunicación que viene empujando porque realmente la comunicación sea democrática. Sí, tampoco es mentira que pasó por el filtro de lo que es la corporación política de los partidos políticos en la Argentina, pasó por el Congreso, pasó por lo que significa, bueno, que tiene que ver, decíamos, lo peligroso de los medios. Estuvimos analizando lo que sucedió en Venezuela y vimos lo peligroso que pueden ser los medios en manos de los grandes grupos económicos. Uh-huh. Vemos lo peligroso que pueden ser los medios de comunicación en manos de la sociedad organizada. Uh-huh. ¿Y para quiénes pueden ser peligrosos? Sí. Recordemos también, hablábamos en una de las entrevistas que tuvimos con Modesto Emilio Guerrero, el tema de, bueno, cómo en Venezuela, a partir de lo que sucedió en el intento de golpe de Estado del 2002, el Estado aporta económicamente a el sostenimiento de las radios comunitarias, de los medios comunitarios en general. Uh-huh. Eso en la ley que se está intentando que no esté más suspendida. Está muy poco claro. No está claro, directamente no está. Claro. El Estado no se hace ni un poco cargo del sostenimiento de los medios comunitarios y eso es algo por lo que va a haber que seguir peleando. Seguramente. Por esto que decía también uno de los compañeros de, bueno, una radio en muchos lugares no es viable económicamente, no es rentable, no viable, sino no es rentable económicamente. La rentabilidad pasa por otro lado, es como esperar que una escuela sea rentable. Totalmente. O que un hospital sea rentable. Son espacios que no tienen rentabilidad económica, la rentabilidad pasa por otro lado. Y creemos también que lo que se está desmitificando es esta idea de que los medios son agentes neutrales, que no tienen ningún tipo de participación en la constitución política de un país, en los caminos que debería llevar un país. Y bueno, creo que como miembros de una radio comunitaria asumimos esta postura de participar activamente en este debate. Así que bueno, nos estamos yendo en realidad, ¿no? Nos estamos yendo. ¿Quiénes hicimos Latinoamericano hoy? Bueno, estamos Ferre Gómez, María del Cielo Posadas, Jorgelina Yordulo, Neida Rodríguez, Cecilia D'Amico, en la conducción Leo Smerling y Silvana Insaurralde, y en la operación técnica el señor Martín Raffo. Así es. ¿Y nos vamos a ir con un tema? Nos vamos a ir en realidad con un poema. A ver. Esto yo no lo escuché. No, sé, no yo tampoco. No sabemos cómo está este tema, pero es un poema. Son estos temas que encuentra nuestra productora musical. Sí, esto es un poema, mire. Un poema que se llama Por aquí pasó, del escritor venezolano Alberto Arévalo Torrealba, recitado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acompañado en la guitarra por Silvio Rodríguez. Nos vamos. Hasta el viernes que viene.